lo hemos estado diciendo, y hoy tenemos la oportunidad de que aquí nos estén acompañando frente al lanzamiento de Correpi en Mendoza. Estamos en compañía de Lucila Bustos, de Ismael Jalil y del Rengo también, que les damos los buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Hola, ¿cómo te va? Muchísimas bueno, gracias, buen día. Vamos a estar charlando un rato sobre todo lo que se viene construyendo y lo que se piensa construir desde esta desde este surgimiento de Correpi Mendoza, pero estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, Correpi, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hola, Carmen. Hola. ¿Qué dicen? Hola, pórtense bien ustedes por ahí, ¿eh? Va a ser difícil, negra. Bueno, para comenzar, y aquí van a estar también los integrantes de Correpi Mendoza, y seguramente van a poder intervenir y hacer de esto más que todo una charla. Bueno, preguntarte cómo se está viviendo este surgimiento aquí en Mendoza de Correpi. Ya, vos sabés que lo venimos charlando en distintas notas que hemos tenido la suerte de poder hacer con ustedes. Sí. Esta es una vieja deuda que teníamos con la provincia de Mendoza. Hace muchísimo tiempo que tenemos intervención concreta en conflictos. Nos podemos remontar a más de dos décadas atrás, cuando desapareció Sebastián Bordón, cuando después apareció su cuerpo muerto en la tortura. Ya teníamos vínculos y veíamos con mucha desesperación esto de no poder tener una intervención más directa a partir de la distancia, a partir de la ausencia de recursos humanos, pero también materiales, porque Correpi es una organización autogestiva. Nosotros creemos que sin independencia política no hay independencia, sin independencia económica no hay independencia política, como lo sabe cualquier pibe que se quiere ir a vivir solo, y si no tiene los recursos va a tener que seguir dependiendo de sus mayores, ¿no? Entonces nos angustiaba y nos preocupaba, y recién en el curso de los últimos años, a partir del crecimiento sostenido que ha tenido la organización aquí en la zona de Buenos Aires, tanto la ciudad de Buenos Aires como el conurbano, y la intensificación de contactos en el resto del país, hemos estado en condiciones de encarar la campaña de nacionalización que comenzamos a planificar hace ya más de dos años y que empezó a prosperar con resultados concretos el año pasado. Hace casi exactamente un año, el 7 de septiembre, lanzábamos la primera regional fuera de AMBA con Córdoba. Van a estar allí el 18 para el lanzamiento de Mendoza, los compañeros de Córdoba, para llevar también el saludo desde esa zona que por ahora es la más cercana que tenemos a Mendoza. La semana pasada hicimos el desembarco en Mar del Plata, también otra vieja deuda que teníamos con la ciudad no tan feliz, y al mismo tiempo que trabajábamos el lanzamiento de Mar del Plata, encaramos el de Mendoza, donde hay compañeros y compañeras como el Rengo, como Lucila, que están allí, y muchos otros que forman parte de este grupo cero del lanzamiento, con los que nos conocemos hace añares, con quienes hemos tratado de sostener algún tipo de intervención en los conflictos represivos de la provincia, con la suerte además de que por cuestiones laborales y personales, el compañero Ismael, que es uno de los referentes nacionales de Correpi, de mayor trascendencia y experiencia, viaja con frecuencia a la provincia y tiene la posibilidad también de intervenir, como lo ha hecho, por ejemplo, en el curso de estos últimos meses con todo el conflicto y la represión en torno del problema del agua, y de esa manera finalmente poder hacer este lanzamiento que nos llena de alegría, de expectativa, de orgullo, porque además los compañeros y las compañeras han trabajado muchísimo allí para poder estar a la altura del desafío, porque salir a la calle con un banderín o una remera que dice Correpi no es simplemente identificarte, es también estar inmediatamente a disposición, y te obliga a estar en condiciones de poder dar respuestas a demandas concretas, porque a los 30 segundos ya estás teniendo que ir a una comisaría porque hay detenidos en una movilización o porque hicieron una razia en un barrio o acompañando a una familia cuyo pibe fue fusilado por la policía o la gendarmería o la prefectura, o asistiendo y acompañando a trabajadores y trabajadoras que están siendo reprimidos por reclamar un derecho.